Púrpura, investigación y asesoría para el desarrollo presenta Código Libre, serie de cápsulas radiofónicas sobre software libre. Busca transmitir información sobre teoría, historia, filosofía, instalación y uso del software libre para fomentar en personas y colectivos la autonomía digital, con el Dr. Francisco Siga. Wikipedia es una enciclopedia libre en varios idiomas y editada colaborativamente. Es administrada por la Fundación Wikimedia, una organización sin ánimo de lucro cuya financiación está basada en las donaciones. Sus más de 37 millones de artículos en 287 idiomas han sido redactados conjuntamente por voluntarios de todo el mundo, totalizando más de 2.000 millones de ediciones, y prácticamente cualquier persona con acceso al proyecto puede editarlos. Iniciado en enero de 2001 por Jimmy Wales y Larry Sanger, es la mayor y más popular obra de consulta de Internet. Desde su fundación, Wikipedia no solamente ha ganado popularidad, pues se encuentra entre los 10 sitios web más populares del mundo, sino que su éxito está propiciando la aparición de proyectos hermanos como Wiccionario, Wikilibros, Wikiversidad, Wikiquote, Wikinoticias, Wikisource, Wikiespecies y Wikiviajes. No obstante, tiene numerosos detractores. Entre ellos, algunos la han acusado de parcialidad sistémica y de inconsistencias. Si bien al principio los contenidos eran superficiales y de dudosa credibilidad, poco a poco Wikipedia ha mejorado, de manera que se ha vuelto consulta obligada en las investigaciones en la red. Ahora se revisan minuciosamente los contenidos por parte de los editores de cada idioma y de cada país, y así se ha ido perfeccionando. Existen tres características esenciales del proyecto Wikipedia que definen en conjunto su función en la web. El lema, la enciclopedia libre que todos pueden editar, explica los tres principios. En primer lugar, es una enciclopedia entendida como soporte que permite la recopilación, el almacenamiento y la transmisión de la información de forma estructurada. En segundo término, es un wiki, por lo que, con pequeñas excepciones, puede ser editada por cualquiera. Y por último, es de contenido abierto. Según su cofundador, Jimmy Wales, el proyecto constituye un esfuerzo para crear y distribuir una enciclopedia libre de la más alta calidad posible a cada persona del planeta en su idioma, para lograr un mundo en el que cada persona del planeta tenga acceso libre a la suma de todo el saber de la humanidad. Wikipedia fue creada con la idea de producir texto de calidad a partir de la colaboración entre usuarios, a semejanza de los proyectos de desarrollo de aplicaciones libres. Si bien las consultas pueden hacerse en la red internet, también podemos acceder sin estar conectados. Esto es importante dada la problemática de las escuelas rurales de México y América Latina, donde prácticamente no se tienen los servicios de conexión a la red y donde lo existe es con una lentitud extraordinaria. Para ello se ha diseñado Kiwix, que es un proyecto de software libre que ofrece la posibilidad de acceder a Wikipedia sin conexión a internet y a otros portales web basados en MediaWiki. Kiwix es el lector offline de Wikipedia, soportado oficialmente por la Fundación Wikimedia. Además de ofrecer el acceso a Wikipedia sin conexión a internet, Kiwix también se emplea para acceder a diferentes tipos de contenido offline. El programa está disponible para varios sistemas operativos como Windows, Mac, GNU Linux y Android. Para ello, necesitas primero bajar el archivo completo de la Wikipedia en español en formato cuya terminación es .zim. Puede ser un archivo con fotografías que pesa más o menos 14 GB o sin fotografías que pesa unos 2.6 GB. Después descargarás Kiwix, el lector que te permitirá visualizar los contenidos del archivo. Puedes guardar el archivo completo y el lector Kiwix en una memoria USB y cargar la Wikipedia donde vayas. Hasta en tu propio celular con un sistema Android puedes visualizar los contenidos, siempre y cuando tengas una buena memoria en tu dispositivo. En países que han optado por el software libre, es común en sus zonas rurales la utilización de esta herramienta de suma utilidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Desde aquí, convoco a los profesores de escuelas que hagan uso de esta herramienta y enseñen a sus alumnos el uso positivo que podemos dar a las tecnologías libres. Te invito a que inicies una aventura en el mundo fantástico de la autonomía digital.